Las manos arriba todos. Te pregunto al despertar, ¿dónde estarás? Si estarás bien o tal vez me necesitarás. Como necesito tu amor desde que no estás. Y si también la soledad te hace doler el pecho, siempre te deseo lo mejor, pero quiero esta vez te vaya como a mí y sola estás, porque no pierdo la esperanza de que vuelvas conmigo. Tu leche hundirte me ha servido para sentir que las necesito. Ahí va. Cantamos todos arriba. A ver, de arriba. Porque hoy todos. Vamos, Santa Fe. Y quiero saber si también tú piensas en volver. Ay, por favor, ven y quítame esta soledad que de cuando no estás siento un dolor fuerte en el pecho. Te pregunto al despertar, ¿dónde estarás? ¿Estarás bien o tal vez me necesitarás? ¡Aplausos!